Yo tengo derecho a tener una familia que me ame, que me cuide. Yo tengo derecho a jugar y a tener amigos. Yo tengo el derecho a tener una casa. Yo tengo derecho a hacer deporte. Yo tengo derecho a decir todo lo que siento. Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor. Tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos. Nos dan las mismas vacunas por el mismo sarampión. Hablamos el mismo idioma con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Cantamos el mismo himno con el mismo corazón. Tenemos las mismas leyes, la misma constitución. Pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol. Pinchamos la misma papa.